Seguimos en la casita con vos aquí en FM 93.5. Adriana, hay un temita que nadie lo difundió de un joven que asesinaron. Sí, se llamaba Pablo Galante. Era un chico con un poquito, o sea, tenía problemas de nacimiento, ¿no? Un poquito de parálisis. En realidad, la única parálisis que tenía era en el tema de que a veces le costaba comunicarse. Pero él estudió Él estudió, hizo el secundario, todo, y era un chico trabajador, militante, fue siempre en todos movimientos juveniles. Y como siempre tenés portación de apellido o portación de cara, le costaba conseguir trabajo. Y hace 2 años había conseguido en un autoservicio chino el trabajo, que consistía en estar horas y horas parado en la puerta y mirar con qué entraba la gente. O sea, no era seguridad, era como un control. Como un control, no era seguridad, era control. ¿Y qué pasó? El miércoles próximo pasado, Pablito estaba ahí en la puerta, como siempre, en el barrio de Liniers, en el autoservicio. Vino una patota de la mafia, que es acostumbrado, ¿no? La mafia china, que nunca se habla, o pocas veces se habla, y ametralló el frente del local. Y ahí cayó herido de extrema gravedad Pablo. Estuvo un día en agonía, intentaron operarlo, lo trasladaron a la obra social de su papá, y la cuestión es que Pablito falleció. Y esto en los medios no sale. Y yo no sé quién informa a los medios, porque se supone que informaría a la policía de los hechos. No salió en ningún lado. Claro, y viste que hoy en San Isidro hicieron una marcha muy grande, dice, por la inseguridad. Pero a este chico ni lo involucraron para nada. No, ni tampoco salió en ningún medio. Sí, así que, bueno, es así. Desgraciadamente es así, porque era pobre. Sí, porque era un chico común, no era con papá de rico. Sí, así que, bueno, tenemos una comunicación telefónica. Sí, tenemos una comunicación con un compañero de la casita, Augusto Conte, que representó en la constituyente social que se hizo en Jujuy con la CTA y las distintas organizaciones sociales. Y lo saludamos, Coco. Buenas noches, Coco. Buenas noches a todos ustedes y a la audiencia de esa prestigiosa radio. Bueno, hoy es un día muy especial para la casita. Después le vamos a contar a los oyentes, ¿no? ¿Cómo viviste la constituyente social en Jujuy? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Qué sucedió? Bueno, la verdad que fuimos muy bien recibidos por la Tupac Amaru. Fuimos a Alto Comedero, un barrio que vos conocés. Bueno, y ahí se nos recibió de entrada, y después se realizó por la tarde un gran desfile de todas las organizaciones que participaban. Había no sé cuánto, pero solamente Capital Federal llevó 15 ómnibus, Provincia de Buenos Aires llevó 20, bueno, y había de todas las provincias, 4 o 5 por lo menos de cada provincia. El desfile fue un desfile multitudinario por las calles de tierra del barrio Alto Comedero, pero fue imponente por la alegría y por todos los que participaron. Sí, tenemos que decir que muchos de los compañeros, cada uno, digamos, hicieron empanadas, vendieron durante meses de todo para llegar ahí, y hay compañeros que viajaron del sur que tardaron 48 horas en llegar. Sí, porque había, bueno, de todas partes del sur, de todos los pueblos, provincias, Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, sí, esa gente, fue un viaje hasta Jujuy de 48 horas. Bueno, pero todos llegaron muy muy contentos y con ganas de participar. Después de ese desfile, al otro día se hizo la reunión de las comisiones en la ciudad de San Salvador. Ahí hubo 24 lugares de reunión donde se realizaron reuniones de las comisiones, y todos trataban tres temas: prioridades, acciones y estrategia institucional. Así que bueno, nos repartimos todos equitativamente en todas las comisiones que se desparramaron por toda la ciudad de San Salvador, donde acá nos entregaron un mapa y bueno, desde todos estos lugares que confluimos después en el Estadio La Tablada, que está frente al Parque San Martín, es un parque muy muy grande, como esos parques que tienen todas las ciudades. Ahí, bueno, ahí para descansar, para comer algo, y después se hizo el cierre con la lectura de las conclusiones de todas las comisiones. Hubo problemas, ¿no?, con los chicos del pueblo. ¿Qué sucedió? Bueno, mientras estábamos allá recibimos la noticia. Yo tuve la suerte de caer en una comisión que la coordinaba Claudio Lozano. Así que creo que, bueno, donde está Claudio siempre todo es muy maravilloso. Y en un momento de la reunión, Claudio Lozano pidió hacer un paréntesis para comunicar que le estaban llegando noticias de Morlachetti, de que a la asociación Los Chicos del Pueblo, que está ahí en Avellaneda, muy cerca de la casita, los estaban amenazando. Telefónicamente y con camionetas que daban vueltas alrededor de la fundación, y los mensajes eran: termínela con que el hambre es un crimen. Con lo cual se decidió, bueno, apoyar todos el mundo a la Fundación de los Chicos del Pueblo y en algún momento determinado, acompañar todas estas instituciones en una gran marcha en apoyo y solidaridad a los chicos del pueblo y reafirmando que hay chicos que desaparecen, chicos que se mueren y que el hambre es un crimen. ¿Cuándo sería esa marcha? Bueno, quedaron en fijar la fecha. Que sería para los primeros días de diciembre. Para los primeros días de diciembre posiblemente, sí. Porque posiblemente se haga en conjunto con otra marcha que va a ser la Constituyente Social, que en primera instancia sería desde Jujuy a Buenos Aires y sería el 6 de diciembre. Pero las fechas todavía hay que confirmarlas. Bueno, para los oyentes, porque acá no se escuchan acá en Argentina y en Uruguay, contaron un poco qué es la Túpac Amaru y qué es el barrio Alto Comedero. Bueno, la Túpac Amaru es una organización de la mayoría son aborígenes de la zona de Jujuy, que estaban desocupados, que estaban pasando hambre, estaban muy mal, y a través de la organización de la CTA con esta compañera Milagro que vos conocés, comenzaron a trabajar, a cambiar los planes sociales por trabajo. Y entonces empezaron a hacer barrios, y están haciendo unos barrios maravillosos, que con casitas muy muy hermosas, que tienen todas las comodidades, con centros culturales, parques recreativos, con pileta de natación. Y jardín de infantes, quincho. ¿Cómo? Jardín de infantes, quincho. Sí, jardín de infantes y una sala de... que ellos le llaman sala de primeros auxilios, pero creo que algunas hasta quirófano tienen. Sí. Y unas ambulancias de última generación. Y los mismos compañeros son, o sea, la misma gente construyó las casas, la misma gente es la que, digamos, trabaja en el jardín de infantes, o sea que son... Sí, todo se autoarreglan ellos solos. Ellos no buscan nadie de afuera, todo lo hacen... dentro de la organización. ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes que rescatarías? Y bueno, las conclusiones más importantes es tratar de confluir en un movimiento político-cultural que ya es una decisión tomada de la CTA y de otras agrupaciones sociales y políticas, entre las que se incluye, entre ellas, Proyecto Sur, y el movimiento político de Claudio Lozano, que es avanzar hacia la conformación de una herramienta política de los trabajadores y los sectores populares. Bueno, por otra parte, también se destacó que el imperialismo norteamericano está enfrentando la crisis económica más aguda de los últimos 80 años. Y otras conclusiones son, por ejemplo, la recuperación de los recursos naturales, petróleo, tierra, empresas privatizadas, ferrocarriles, justo también otra suerte en esa comisión, es que cuando se estaba tomando el tema de los ferrocarriles, justo en ese momento llegó Pino Solana. Así que, bueno, qué mejor que Pino Solana para que hablara de la del desastre que son los ferrocarriles, del desastre que podría llegar a ser el gasto innecesario del tren bala. Así que sobre esto se discutió mucho y también se juntaron firmas por el tema de la anulación de la construcción del tren bala. Sí, a los oyentes digámosle que en el último censo, que los ferrocarriles no llegan casi a ningún lado, privatizarse los ferrocarriles, desaparecieron 600 pueblos de la Argentina, sí. Y hay 2.000 que están por extinguirse, ¿no? Sí, sí. Y bueno, también se fueron señalados reclamos básicos que apuntan a la solución definitiva de las verdaderas necesidades populares, como es la alimentación, la salud, la vivienda, el transporte, la educación y la desigualdad. Así que fueron realmente, en todas las conclusiones que se leyeron de todas las comisiones después en este estadio La Tablada, bueno, es verdaderamente un programa de gobierno como siempre nosotros soñamos y como siempre anhelamos. Lo que recalca la CTA, que la constituyente social, cuyo lema es ahora es cuando, no es patrimonio exclusivo de la CTA, sino que es patrimonio, es abierta, y es patrimonio de todos los movimientos, de todos los partidos grandes, bueno, grande no hay ninguno, grandes, pequeños que lo integren, movimientos sociales, todo el que quiera integrar la constituyente social lo puede hacer porque es una etapa abierta. Sí, ojalá llegue a la realidad de poder cambiar la constitución que tenemos, que la reforma del 94 fue de corte también liberal, por una constituyente de corte socialista, ¿no es bueno, cierto? Bueno, uno de los temas también fue ese, la reforma de la constitución, porque evidentemente el desgaste de los partidos políticos ha hecho que, bueno, que las representaciones populares no lleguen nunca a una Cámara de Diputados o ni a un Consejo Deliberante. Hay un compañero que planteó el tema del presupuesto participativo, que era de Moreno, y él decía que reclamaban ante la municipalidad. Bueno, ahí yo pedí una pequeña interrupción y le aclaré que las municipalidades, ninguna te va a dejar meter la mano en el presupuesto. Que eso hay que luchar a nivel provincial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, para modificar la Constitución, la ley orgánica de las municipalidades, para que lo obligue al intendente a que cuando los vecinos se constituyan para pelear por el presupuesto participativo, que sea obligatorio que le brinden datos. Si no, nunca van a brindar nada, porque nadie quiere que le meta la mano en sus cuentas. Bueno, Coco, te agradecemos mucho. Bueno. Y después seguimos escuchando. Sí. Y vamos a contar hoy la sorpresa que le vamos a dar a los oyentes que recibimos, ¿no? Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Y ¿sí? Tenemos un mensaje, unos saludos para la casita, para todos los oyentes. Es Rosita de Tucumán. Y ahora viene... Rock Nacional. Rodolfo, AR, Rock Nacional. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. Dicen que andando solo mi mente enfermaré, o saben que jamás puedo morir. El viento del camino mi rostro besará, la noche y la luna mis amigas serán, el sol de la mañana mil fuerzas me dará para vivir y resistir. Dicen que un vagabundo no puede subsistir, por eso creen que voy a morir. No saben que jamás, jamás puedo morir. Nunca moriré, nunca moriré. Violines, yo de